Ay, déjala que siga caminando. Déjala que siga andando. ¿Sabe quién transmite? ¿Cuál, cuál? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Cariñito, te estoy esperando. ¿De qué tamaño?

al mundo y a nuestro pueblo hermano, no existiera lo rotundo, ni existiera la creencia, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas que tienen su solución, sin pensar que el día de la muerte de eso se encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe. Preocupación, dice que le entreguen

Radio Acupé, la mejor música para usted. Conmigo Buena